El tema del alma, esto es fabuloso, es maravilloso. El alma es algo sagrado y santo, creado directamente por Dios. Es una maravilla el alma, porque ese es el yo que, no se repite, ese que dice yo, ese es el alma, que lo puede hacer porque tiene un cuerpo, un cerebro y tiene órganos y puede decir yo, así lo puede expresar corporalmente. Esa alma es la que estamos viendo. ¿Qué es el alma del hombre? Número 42. El alma es una sustancia, decíamos. Es decir, que es una substancia. Decimos que es una cosa, eso es, una cosa, una realidad que subsiste sin necesidad de estar en otra cosa para existir, como el color blanco está de la madera para o de la pared para poder plasmarse. Porque lo blanco no existe, no es un sustantivo, ¿eh? No es un subsistente, es un adjetivo, ¿ok? Necesita un sustantivo. Entonces acá estamos hablando que el alma es substancia, no es un accidente o un adjetivo, ¿ok? Y tiene existencia en sí, no por sí, porque Dios le da la existencia, pero en sí, no necesita otra cosa para tener esa existencia. Además, el alma es un espíritu. Ahí me preguntan, ¿qué diferencia hay entre espíritu y alma? Nada. El alma es un espíritu. Toda alma es espíritu, pero no todo espíritu es un alma, porque el Espíritu Santo no es un alma, es Dios. Pero sí, toda alma es espíritu, porque es espiritual, es espíritu. No hay ninguna distinción. Hay una distinción, si quieren, muy pequeña para que la entendamos, nada más, que es una distinción lógica que está en mi mente, pero la realidad es la misma y ahora la vamos a hacer. El alma es un espíritu simple, un espíritu es simple, no tiene composición, no está compuesto, y si no está compuesto no se descompone. Nosotros no tenemos experiencia de lo que no está compuesto, porque no lo podemos percibir por los sentidos, solo conocemos las cosas compuestas, pero lo simple, no. Lo espiritual, directamente por los sentidos, no lo percibo en esta vida. Entonces el alma es inmaterial, es simple, perdón, inmaterial, no tiene materia, sustancial, ya dijimos, viva, es un ser vivo, no puede dejar de vivir. El alma no puede dejar de existir. Desde el momento que empezó, cuando yo fui pequeñito, en la misma concepción de mi mamá, exactamente en el momento de la concepción, está infundida el alma allí. No es primera la concepción y después el alma. Es todo junto. Pero hay un orden lógico, un orden de pensamiento. Primero se supone que está la unión del óvulo y el espermatozoide inmediatamente, pero instantáneamente el alma. Pero se da al mismo tiempo, con un orden lógico. Capaz de existir, de conocer el alma, de querer y obrar independientemente de la materia. Puede obrar sin mi cuerpo, si quiere, ni un problema. Un espíritu es inmaterial, es decir, no tiene extensión, no es grande, ni gordo, ni alto, ni flaco. Es indivisible. Dos condiciones se requieren para constituir un espíritu. Es necesario que un ser sea simple, inmaterial e indivisible, que sea independiente de la materia en su existencia y en sus principales operaciones. Otro punto. El alma es libre. No es, por eso es muy importante esto. El alma es libre. Es lo que te permite ser libre a ti. Lo que pasa es que el cuerpo no te permite mucho, pero sí el alma se puede sobreponer al cuerpo. Es decir, si tienes deseos de comer, puedes comer. O el alma o un acto espiritual puede ir en contra de esa tendencia de tu cuerpo. El perrito quiere comer, no va a decir no, voy a adelgazar. Es decir, que no puede, no tiene algo distinto que esa inclinación, que es instintiva. No puede pensar porque no piensa, porque no tiene alma espiritual. De tal manera que puede sobreponerse a una inclinación de la sensibilidad que sí es material. No puede. En cambio, el hombre sí puede dominarlo. Pero la materia puede arrastrarlo si uno es débil. Pero siempre es libre. Nunca va a decir, ¡ay, pequé, soy débil! Pecaste. Eres débil, pero pecaste. Porque eres libre. Podías no haber pecado. Entonces, el alma es libre, es decir, el alma posee la facultad de determinarse por su propia elección, de elegir una cosa u otra. Eso se llama libre albedrío, libre determinación, libre elección. El alma es inmortal, porque no se puede destruir más. Es decir, no podemos morir nunca más, jamás, jamás. El alma. Y el alma, cuando sale del cuerpo, sale perfectamente consciente de todo. Deja el esqueleto y la carne, la célula. Pero sale toda esa capacidad de actividad que tiene el cuerpo. Y uno ve, pero no con ojos. El alma percibe todo sin ojos. Pero es como que viera de verdad. ¿Eh? Y que sintiera de verdad todo, pero sin oído. No existe eso, porque quedó abajo. Eso está llamado a resucitar después, ¿verdad? Estoy diciendo solo las características del alma. Esa alma está creada a imagen de Dios. ¿Por qué? Porque es capaz, como Dios, de conocer, porque Dios conoce el alma también, de amar, de obrar libremente. Dios es un espíritu, el alma también, aunque Dios es espíritu infinito. Y creado, el alma es espíritu finita. Esas son las diferencias. Dios es inteligente, nuestra alma también. Dios es eterno, nuestra alma es inmortal, no eterna, pero inmortal, porque tuvo principio, pero no fin. Dios no tuvo ni principio ni fin. Dios es inmenso, no se lo puede medir. Inmenso, no se lo puede. Está presente en todas partes y todo entero en todos los sitios del mundo. Nuestra alma está presente en todo nuestro cuerpo y toda entera en todos y cada una de las partes del cuerpo. Es decir, ¿está el alma en el dedo mío, en el índice? ¿Está ahí? ¿O no está? ¿Está en este? Entre... Bienvenida. ¿Entre este y este hay alma? Ok. Si me corto el dedito y lo tiro, ¿está ahí el alma? ¿Por qué? Porque es indivisible, no se parte el alma. El alma es como que va siempre, si quiere imaginárselo como un puntito, porque aunque el punto es divisible, pero supongamos un puntito, lo más pequeñito, si se quieren, pues no podemos imaginarlo, ¿verdad? Porque es espíritu. Pero siempre está donde está la materia organizada. Si me sacan un dedo, ese dedo quedó desorganizado como dedo, porque le falta ser incorporado a la totalidad del cuerpo. Queda desorganizado y se empieza a podrir. El alma no está ahí. Queda en la parte organizada. Si me cortan un pie, queda en la parte organizada. Si me cortan el otro, queda. Si me cortan un brazo, disculpen la comparación. Y el otro, puede quedar el tronco solo. Yo he visto gente con tronco solo. No sé si ustedes han visto. ¿Eh? Y del tronco solo le pueden sacar un riñón. Y le pueden ir sacando hasta que ya no haya organización básica y elemental corporal para que el alma esté vitalizando, dando. ¿Por qué hace el alma cuando no está lo esencial? Se salió. Y ya no lo puedes meter más. Aunque le ponga las patas, los dedos, ya, se fue algo. A mí me gusta que pensemos, siempre lo pienso, de chiquito lo pensaba. Digo, una persona se muere, digo chiquito, 15 años, ¿verdad? Se muere del corazón, supongamos, viene el médico, le cambia el corazón, le pone otro mejor todavía. Le cambia la sangre, todo como tenía antes, pero mejor. Hasta pelo le ponen si no tenía. Todo. Le lustran las uñas, perfecto, le ponen oxígeno, todo. Lo que necesita un hombre para vivir. Y entonces uno le puede decir al médico, ¿por qué no vive si tiene todo? Y mejor que antes. Porque ya murió. ¿Y qué significa que ya murió? Que salió algo. Porque si tuviera todo, viviría. Salió algo. Por más que tenga todo físico y material, estén todos los órganos, hay algo que no es material que se fue, porque nadie lo vio. Y es algo que no es material, porque si es material sigo poniendo materia hasta que viva. No, tiene que ser otra cosa que no sea la materia. para darle vida. Piensen por ustedes mismos, ¿verdad? Razonen un poquito. Es muy simple. Lo que pasa es que los científicos ateos, materialistas y positivistas y esta, tienen prejuicio, ¿no? No quieren pensar, ¿verdad? No, y no. Pero si uno se pone a pensar, es muy simple, es muy sencillito. Bueno. El alma, otro principio, está destinada a unirse a un cuerpo. ¿Por qué? Porque no puede operar, está hecha para operar con un cuerpo. Puede realizar algunas acciones espirituales independientes del cuerpo, pero está hecha para realizar, para operar completamente con el cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el alma se va, está esperando que venga de vuelta ese cuerpo alguna vez. Eso se puede llegar por la sola razón. Si el alma se fue, el alma queda como esperando algo, porque el alma hace del cuerpo como la forma. Todas las cosas tienen materia y forma. La forma es lo que constituye una cosa como tal. Y la materia es aquello que se toca, se ve, se palpa, pero que, por ejemplo, yo puedo tener la materia, a ver, madera. Eso es materia. Pero si yo tengo un armario, o si tengo un closet, ya no es madera. Ya es un closet de madera. Pero el que sea closet, eso es la formalidad. Lo que hace que sea closet es la forma que tiene la madera esa, ¿verdad? Entonces, el cuerpo hace de materia y el alma es lo que informa al cuerpo, ¿verdad? De tal manera que cuando el alma se va, ya no es el Padre Carlos, ya es un cadáver. Ya no es persona. ¿Quién es esa persona? Es un cadáver. Es un cadáver. Propiamente hablando, ya es un cadáver. La persona se salió, su yo se salió. De tal manera que usted lo puede pinchar y nadie va a decir, pobrecito, no lo haga sufrir. No siente nada, no siente nada. Se fue ese yo personal, ¿verdad? Pero nosotros, ojo, rezamos en los lugares, en los cementerios y donde están los cuerpos, rezamos delante de ellos como signo de esperanza de la resurrección futura. Claro que al cuerpo lo respetamos, los enterramos, lo velamos, porque donde está el cuerpo, de alguna manera el alma está conectada con ese cuerpo, ¿verdad? Es una manera que tenemos nosotros de rezar por un difunto. Bueno. Bueno, las cualidades del alma es que es espiritual, libre e inmortal. Son las tres características. Espiritual, libre e inmortal. Ahora, ¿cómo probamos que nuestra alma es espíritu? Yo ya se lo di, ¿no? Todo esto. Sí, se lo di. Bueno, estoy retomando un poquito. ¿Cómo probamos que nuestra alma es espíritu? Se prueba que el alma del hombre es un espíritu por sus actos, por los actos que realiza. Así como se prueba la existencia de Dios por sus obras, o las obras que veo que hay un artífice, ¿cómo conozco la existencia del alma? Por sus actos. Entonces, ya vimos toda la existencia de Dios por sus obras. Ahora, ¿cómo conozco el alma? Por los actos que realiza. Y vamos a ver cuáles. Es un principio evidente que las operaciones de un ser son siempre conformes a su naturaleza. Por ejemplo, si yo escucho ladrar, no voy a decir es un gato, ¿verdad? Lo que emite son ladridos, corresponde a un perro. Entonces, eso es lo que quiere decir acá. Un principio evidente que las operaciones de un ser son siempre conformes a su naturaleza. Un perro no va a hablar, ¿verdad? Bien, se conoce al operario por sus obras. Yo sé que un carpintero es bueno si el mueble que me hizo está bueno. Yo sé que un albañil es bueno si veo algo, digo, sí, es buen albañil. Pero si yo no veo nada que haya hecho y digo, es un buen albañil, estoy afirmando una cosa totalmente gratuita. O me pagó para que lo diga o digo cualquier cosa. Y nadie me debe creer, porque estoy diciendo una cosa sin fundamento. Entonces yo tengo que mirar primero algo y entonces para decir qué buen constructor, qué buen arquitecto, qué buen abogado. Tengo que ver cómo actúa. Es así que nuestra alma produce actos espirituales como son los pensamientos que no se pudren ni llenan el cerebro ni agotan. Yo puedo imaginarme incluso, porque la imaginación tiene algo de sensible, pero algo no. Yo me imagino al mundo entero y entra a mi cabeza. Y lo tengo dentro de la cabeza imaginado. O sea, porque no es físico, no se tiene que meter el mundo adentro de mi cabeza. Lo tengo de otra manera. Los pensamientos, los juicios son actos espirituales. Esto es bueno, esto es malo. Yo emito juicios. Eso no me lo dice el cuerpo. Lo puedo hacer razonando, pero el cuerpo no me lo dice. Las voliciones, los actos de querer. Luego, nuestra alma es espiritual. Hemos probado ya que el alma existe, que es simple y distinta del cuerpo. Nos queda por demostrar ahora que es un espíritu, es decir, una sustancia espiritual capaz de existir y de ejercer sin el cuerpo actos que le son propios. Vamos a ver si se puede, el alma puede realizar actos propios de ella sin el cuerpo. Y aquí pone: todo el mundo reconoce que se puede juzgar de la naturaleza de un ser por sus actos, por la obra se conoce. Yo estoy en el mismo lugar. me volví para atrás. Nuestra alma produce actos espirituales. La inteligencia conoce objetos invisibles, incorpóreos, eternos, que el cuerpo no puede alcanzar, como lo verdadero, lo bello, lo bueno, el deber, lo justo. Lo injusto, eso no lo capta el cuerpo. ¿Cómo capta el cuerpo lo injusto? ¿Ah? Es un juicio que yo hago. Evito lo bueno y lo malo, yo lo juzgo. Son juicios del entendimiento. ¿Para? Lo verdadero, lo bello. Por ejemplo, yo me di cuenta que la inteligencia, la parte espiritual realiza cosas que no la puede hacer el cuerpo. Por ejemplo, a ver, esta silla. Ustedes ven una silla. Mis ojos ven el color negro y la forma que tiene esta silla. No te vas a sentar aquí, ¿no? Y la forma que tiene esta silla, ok. Yo nunca vi una silla, ni sé lo que es. ¿Ah? Entonces me dicen, esto es una silla. ¿Y para qué sirve? Para sentarte. Ah, yo la miro. Ok, silla. Sirve para sentarse, ¿verdad? Bien. Resulta que no hay otra silla. Me trae una de madera, que es de madera, es blanca, es un poquito más alta, tiene un respaldo más grande, y me ponen eso adelante. Y es la segunda cosa que yo veo. Yo voy a decir, una silla. Pero mis ojos ven otro color, porque este es negro, y ahí es blanco. Ven otra forma. Esto es alto, la espalda. Tiene para apoyar la cabeza, tiene para apoyar los brazos, es de madera, pero digo silla. Es decir, no me guío por lo que vieron solamente mis ojos acá o mis sentidos, sino que digo también silla, aunque mis sentidos me muestren otra color, otra forma. Porque ¿qué captó mi mente? La esencia que tiene eso. El ser silla no lo capta el ojo. ¿Entienden? Lo capta la mente. Yo digo silla, sirve para sentarse. Ok, cuando yo encuentre algo que sirva para sentarse, tenga el color que tenga, la forma que tenga, yo voy a decir silla. Aunque tenga color y forma distinto, porque entonces ese conocimiento no es del cuerpo. Es mi mente que juzga y eso lo hace la mente. Es un acto espiritual, no se pudre. No se pudre. El concepto de silla que yo tengo en mi mente, lo tengo desde chiquitito. Y todavía está ahí, no se pudre. Aunque ya va a aparecer algún médico que va a decirle que él opera pensamientos que en mal estado, ¿no? Puede haber de todo, ¿verdad? Porque hay chantas de todo tipo. Pero no se pudre y no se llena. Lo mismo los actos de voluntad, los juicios, etc. Todo esto es lindo porque ve cómo estamos viendo que sí hay un principio activo acá. Y hay un Dios, ya vimos, un alma. Después vamos a ver si se puede hacer algún contacto. Van a ver qué bonito. Una vez que vemos el alma, bueno, a ver, ese Dios que llegamos por la razón y esta alma que llegamos por la razón sola, ¿podrían conectarse? Es posible, vamos a ver si es posible. Entonces ahí va a comenzar una relación con Dios, si es posible o no. Y si es posible, ¿de qué manera puede ser posible? ¿Eh? Y vamos a ver si entra ahí la revelación. Primero es posible a través de la razón un contacto con Dios. Bendito sea Dios. Mira, pero a ver si tiene una manera distinta, además, Dios, de darnos a conocer, si es posible y si le es propio a Dios dar a conocer algo. O Dios es alguien que no da a conocer nada. O sí le gusta dar a conocer, porque pareciera que sí le gusta dar a conocer. Cuando uno ve, se da cuenta que le gusta dar a conocer. Pero vamos a ver si solamente por la razón o si hay algo más. Y ahí vamos a meternos en la revelación. Después vamos a ver si de verdad la Biblia podría ser un libro verdadero. Todo, despacito. Despacito. Lo vamos a probar con un fundamento preciso. Porque acá hay que tratar de llegar a Dios bien. Y van a ver cómo les cambia la vida. Todo esto es maravilloso. Todo esto está en este libro. Y después vamos a ir viendo si los evangelios y Cristo. Van a ver qué bonito viene después. Pero acá hay que hacer filosofía. Bueno. La voluntad, por su parte, tiende hacia bienes inaccesibles a los sentidos y a sus apetitos. Necesita de un bien infinito, del bien moral, de la virtud, del orden, del honor, de la ciencia. Por ejemplo, una persona que hace un acto de caridad, le da a un pobre, lo ayuda, o sea, a resolver su problema y todo, ¿verdad? Eso no es de la naturaleza, eso no es del cuerpo. La materia no te ayuda, esto es materia. Si me cortas un brazo, el brazo no te va a ayudar. Mi brazo cortado no va a hacer nada por ti, ni por mí. Quedó ahí. Si yo puedo hacer algo bien por alguien, no es mi pierna, no es mi dedo, no es mi ojo, no es mi oído. Es ese principio que tengo acá capaz de amar, conocer y hacer cosas con el cuerpo. Piensa, Mario, piensa. Tenemos un filósofo ahí. Piensa, Mario. Pero es muy bonito esto. Además, yo puedo infligir a mi cuerpo castigos y austeridades a pesar de los sufrimientos de los sentidos. Ahora bien, ¿cómo podríamos nosotros tener imperio, es decir, dominio y libertad sobre nuestras tendencias instintivas? Si la inteligencia y la voluntad no tuvieran actos propios, independientes del cuerpo, que los sometan, que puedan hacer lo contrario que pide el cuerpo. Por eso dice San Pablo, la carne... El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Hay una... Está reconociendo dos cosas. Bien, otra cuestión. ¿Quiénes niegan la espiritualidad del alma? ¿Quiénes dicen que no es espiritual? Los materialistas y los positivistas. Primero, los materialistas. Ellos dicen, solo hay materia, no hay inteligencia, ni libertad, ni ley moral, ni Dios. El hombre puede seguir sus instintos, aún los más perversos. La sociedad queda sin base y no hay otra ley que la del más fuerte. La opinión dominante entre los incrédulos de nuestros días es que el hombre no es más que un animal transformado, más perfeccionado. Es decir, yo sería un poquito más o un poco más que un delfín. Se caen las frutas. Yo sería un delfín perfeccionado. O un mono perfeccionado. Pero soy un mono. Soy un bruto perfeccionado. No, somos otra naturaleza distinta. Porque estos animalitos no pueden apreciar la belleza. ¿Entiendes? Porque si no... Yo digo, si yo soy más perfecto que un perro y el perro muerde a alguien, podría llevarse a lo mejor no 30 años de prisión como yo, que soy más perfecto, pero por lo menos que le den 3 días de prisión, ¿verdad? Que pague una multa. Es ridículo. No, somos de naturaleza distinta y la práctica lo enseña, aunque digan que tienen inteligencia los animalitos y que nosotros estamos más desarrollados nada más, no es así. Repito las naturalezas. Dios... Increado, infinito, no tiene principio ni fin. El ángel, creado, pero no tiene fin. Como el alma, es creado, pero no es inmortal. Pero es creado, Dios no. Después, y es espíritu puro. El hombre es espíritu y cuerpo. Es animal, racional, tiene las dos cosas. Después que sigue, el animal, luego vegetal, luego el mineral. Se terminaron las naturalezas que conocemos, esenciales. Entonces, no existen los saltos de naturaleza como si yo dijera que una hormiga se perfecciona de tal manera que llega a ser un hombre. O un tomate, un jitomate se perfecciona de tal manera que puede ser una hormiga. O un delfín. O una piedra inanimada se va perfeccionando en su forma y llegará a ser una planta. No, no, no pasa. Se ríen. Si uno pone eso, se ríen todos los científicos porque es imposible, claro. No existe eso. Hay una evolución dentro de la misma especie. La piedra, si le cae el agua mucho tiempo, le va a hacer tomar otra forma. La va a pulir, lo que sea. Hay cambios dentro de su misma naturaleza. La lechuga, si ustedes la riegan más seguido y le ponen más abono, y en lugares donde está más apropiado, va a salir más grande y más tierna que otra que puede salir más dura, más pequeña. Claro, hay evolución dentro de su misma especie según las características. Y el hombre pasa lo mismo. El hombre en lugares más altos tiene una fisonomía distinta, en lugares más calurosos otro color incluso de piel que lo defiende, ¿verdad? En lugares más fríos, etcétera. La nariz en una persona donde está hace mucho calor y humedad tiene las fosas nasales más gruesas porque necesita más aire. ¿Eh? En cambio, los que son de lugares muy fríos, etcétera, tienen nariz aguileña, ¿eh? Como los alemanes, etcétera. Pero según donde estamos, dentro de la naturaleza humana hay distintas adaptaciones, pero no hay salto de naturaleza. Entonces, un chimpancé siempre fue chimpancé. Un hombre siempre fue hombre, ¿verdad? Y una lechuga siempre será lechuga y no elefante, aunque lo digan. Y un elefante nunca será un hombre tampoco, ¿eh? Bien, a ver. Los positivistas. Tenemos música. A ver, el género humano ha visto siempre en el hombre dos cosas, el alma y el cuerpo. Eso lo han visto todos, toda la generación, todos los pueblos. El espíritu y la mente. El género humano ha visto siempre una diferencia esencial entre el hombre y el bruto, y el animal. Es decir, por más antiguo que sea el hombre, si ve caminando a otro hombre, se va a acercar a hablar y se siente acompañado. Pero si ve pasar un conejo, no vaya a conversar con el conejo, ¿verdad? Y no se siente identificado con él. Lo reconoce como un ser inferior. Obvio. El mundo pagano rechazó horrorizado a Epicuro. Epicuro era un filósofo materialista que enseñó el materialismo, todo es materia, y el mundo pagano, lo rechazó horrorizado y rechazó su sistema y no vaciló en calificar a los pocos discípulos de Epicuro con el expresivo epíteto de puercos. Le llamaban puercos, de tan brutos que eran para... Pero fíjense, en la antigüedad. Es posible que después de 19 siglos de cristianismo, los materialistas modernos osen renovar este sistema. Solo las pasiones y el deseo de liberarse de la justicia de Dios pueden inducir a errores tan groseros. ¿Qué razones educen los positivistas para negar la espiritualidad del alma? Dicen ellos, el alma no se ve, luego no existe. Es una cosa de bebé. ¿Ok? Yo no me veo la nuca. ¿Cómo la tengo? La verdad que nunca me fijé. Nunca me miré la nuca. ¿Se la vieron? Bueno, alguno puede haberse visto ahí con 3-4 espejos. Yo no sé cómo es mi nuca, pero sé que existe. Tampoco veo lo que está detrás de mí en este momento y existe. No depende de que yo lo vea o no lo vea. No se comprende lo que sea una sustancia espiritual, dicen ellos. El alma sufre las vicisitudes del cuerpo, envejece con él, cuando el cerebro está enfermo no se piensa, o se piensa mal, luego el cerebro es el que piensa. Porque uno envejece, no puede pensar bien, se olvida las cosas, por tanto el que piensa es el cerebro, dicen ellos. Pero yo te podría decir, si tú tienes una lapicera para escribir, para que tú escribas cosas, poemas, lo que quieras, pero la lapicera empezó a fallar porque no tiene tinta o se rompió la punta y no puedes escribir. No es la lapicera la que estaba escribiendo los poemas, ¿verdad? Sino tú a través de ella, y como ella se rompió, tú no puedes hacer nada para escribir, a no ser que te consigas otra lapicera. Si el cerebro está desgastado o golpeado, lo que sea, el alma no puede operar. No porque el cerebro piense, el alma, pero necesita un cerebro que sea utilizable. Toda la capacidad del alma queda intacta aunque el cerebro esté envejecido o inutilizable. Es como Maradona. Maradona ya lo ponen a jugar al fútbol y no agarra una, ¿verdad? Porque está gordito, le duele todo, ¿verdad? O Pelé. Ya. No va. ¿Ok? ¿Pero por qué no va? Porque su alma se envejece. No. Sus miembros, sus músculos, su cuerpo no son aptos como antes para que el alma pueda ejercer. Pero el alma no se envejece. No puede operar simplemente con el cuerpo que tiene. Cámbienle el cuerpo, van a ver. Déjenle el alma, Pelé, y pongan un cuerpo novito, van a ver cómo hace. Va a volver a jugar bien. Y si le ponen uno mejor que el que tenía, va a jugar mejor. No sé si saben quién es Pelé, ¿verdad? El alma no se ve, dicen ellos. Claro, ¿cómo se va a ver si es espiritual? Respuesta, es espiritual. Pero se la conoce por sus actos, le respondemos. En cuanto a no se comprende lo que sea un espíritu, respondemos, pero entonces hay que negar también la existencia de la materia, porque tampoco se sabe bien lo que es. ¿Sabían ustedes? No se comprende bien lo que es la materia. Cuando se empieza a ir hacia abajo, a las partículas, los átomos, electrones, protones, neutrones y los quarks, etc. No se sabe bien lo que es la materia. No se comprende bien lo que es la materia. De tal manera que nos sorprende permanentemente la electricidad que tiene y muchos comportamientos que tiene la materia que todavía se están descubriendo. No se sabe ni se comprende tampoco, ni siquiera la materia. Se conoce un pez, cualquiera, o lo que sea, en profundidad. No se abarca nada en profundidad, nada. De tal manera que una ciencia puede ir creciendo siempre. El alma sufre las vicisitudes del cuerpo, dicen ellos. Respuesta, indudablemente hay relación entre cuerpo y alma, y especialmente entre el cerebro y el ejercicio de la inteligencia. El alma se vale del cuerpo como de un instrumento. Pero esto no prueba que el alma no sea distinta del cuerpo. Cuando el alma es mal servida por órganos enfermos o gastados, ¿cómo puede ejercitar toda su actividad y su energía? Esto lo pueden leer despacito. Es lo que le acabo de explicar. Está muy bonito acá explicado. ¿Eh? Sí. O sea, el alma fue creada a semejanza pues de Dios. Y Dios es, el alma es un espíritu, ¿no? Dice, según lo que hemos leído, Dios es un espíritu, es inmenso, es inteligente, nosotros somos inmortales. Pero, ¿qué pasa con el comportamiento del ser humano? Que aquí pienso que... No lo podemos tocar el comportamiento todavía, porque recién estamos viendo el alma. No vimos pecado, ni vimos nada. Pero cuando veamos que... Después vamos a estudiar si en el organismo del hombre hay un desorden o no, y lo vamos a probar científicamente. Y luego vamos a decir, ¿qué pudo haber producido? Porque se lo preguntan todavía los científicos. ¿Por qué el hombre hace lo que no quiere y deja de hacer lo que quiere? ¿Por qué esa ley de contradicción adentro de él, cuando todo el orden afuera de él es armonioso? Una estrella no se choca contra la otra estrella, o sea, hay una perfecta armonía en el universo. ¿Por qué dentro del hombre está eso? Que de alguna manera la armonía de afuera también se ha trastocado un poco con el pecado. Sobre todo la relación del hombre con el medio ambiente externo. Se ha trastocado un poquito también. El pecado produce no solo un desorden en el hombre, sino también de alguna manera en todo lo creado, porque es el centro de la creación, el rey de la creación. Y el hombre está para dominar la creación, pero si él está trastocado, se trastoca todo también, ¿verdad? Bueno, la libertad del alma. Y nos preguntamos, ¿es libre el alma? Sí, nuestra alma es libre, tiene la facultad de poder determinarse por su libre elección, de hacer u omitir, de elegir el bien o el mal. El libre albedrío se prueba por lo siguiente, por el sentido íntimo y la conciencia. Yo me doy cuenta que soy libre por mi conciencia. Porque yo cuando hago algo mal... Me pongo colorado, me da vergüenza decirlo, Me siento culpable. Por más que diga, no, no soy libre, soy mecánico. Me pasó esto, ¿no? Sabemos que somos responsables. Segundo, por la creencia universal de todos los pueblos. Todos los pueblos, por más que nadie le haya dicho nada, se tienen como libres y castigan al que hace algo malo. ¿Por qué? Porque saben que podrían haberlo hecho bien y no lo hicieron. Y lo castigan. Siempre hubo prisión, siempre hubo castigos y premios en toda la historia y todos los pueblos del mundo. ¿Por qué? Quiere decir que son libres. Porque si yo no soy libre, porque me premian. Si llueve, nosotros premiamos a las nubes. No son libres. No premiamos a las nubes porque lluevan. Porque tiren el agua. Por las consecuencias funestas que resultarían del error contrario. Si el hombre no fuera libre, se destruye, la sociedad se destruiría. Nadie sería responsable de nada. No habría cárceles, no se necesitarían policía ni nada. Si uno no es libre, puedes hacer lo que quiera. No eres imputable. No eres responsable y por tanto imputable ante ley alguna. Bueno, me voy a pasar un poquito. Explica un poquito qué es ese sentido de la conciencia. Explica un poquito la conciencia del hombre. Si quieren, se los leo y lo explico o lo leen solito. ¿Cómo les parece? Lo leemos. Bueno, nosotros tenemos el sentido íntimo de nuestra libertad. Siento que soy libre, como siento que existo. Las dos cosas, eso me doy cuenta. Miren, me corro para acá si quiero. Ahora me corro para acá, pero no quiero. Me quiero quedar acá. Bueno, ahora sí me corro. Ya me doy cuenta que soy libre de realizar acciones, ¿verdad? Nadie me obliga. Y por eso soy responsable. Siento en mí la libertad de seguir la voz del deber. ¡Qué raro! Mi conciencia me manda a hacer lo que debe ser así. Hay leyes. Me siento, aunque nadie me diga nada, no puedo pegarle a un niño. No puedo. Es esta una verdad tan apodíctica que basta entrar dentro de sí mismo para convertirse en ella. Tanta es nuestra libertad que podemos contrariar nuestros gustos, nuestros instintos, nuestros intereses, aún los más queridos. Por eso el mérito. El hombre, en la plenitud de su libre albedrío, sacrificará sus bienes, su libertad, su familia, su vida, todo, por la verdad que él no ve, por la virtud que contraría sus apetitos. Me ordena, dice, me ordenáis con el cuchillo al cuello que yo niegue a mi Dios, que abjure de mi fe. Yo siento que ningún poder me hará cometer semejante cosa. Yo encuentro en mi camino una bolsa de monedas de oro y podría apropiármela, pues nadie me ha visto recogerla. Pero si la tentación me asalta, yo la rechazo, rápidamente y devuelvo la bolsa a su dueño. Prefiero vivir en mi indigencia antes que mancharme con un robo a los ojos de Dios. Es innecesario multiplicar los ejemplos. Yo me doy cuenta que está mal. Y hablando de esto, fíjense, si uno encuentra algo en la calle, se lo queda. Un cristiano no hace eso, a no ser que sea una tontera, ¿verdad? Pero si uno encuentra una billetera con 3.000 pesos, 10.000, lo que sea, no tiene que sacarle el dinero y tirar la billetera. Eso no hace un cristiano. Se fija de quién es y se le hace llegar eso, ¿verdad? Porque yo no puedo tener lo que no es mío. Si las gasolineras vienen los que hacen manifestaciones y empiezan a regalar gasolina y hacen colas ahí para llevarse, ¿tú robando? Por más que me lo... ¿Quién me lo está dando? Uno que viene a asaltar a la gasolinera me lo está dando. Un ladrón me está robando para mí. Yo soy cómplice. Todo eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener ética. Eso se puede ofuscar por un ambiente que se va creando de todos lo hacen, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque la conciencia te lo va a decir, pero si tú la adormeces, no te lo va a decir más. Cada tanto va a querer aparecer y tú, ¡bum!, le metes un martillazo en la cabeza que no diga nada. Vos miras para otro lado, pones música, pero no quieres pensar, ¿verdad? Porque la adormeces. Por eso se hacen tantos daños, creyendo que uno hace bien, adormece la conciencia, y es pecado gravísimo hacerse el burro, ¿no? Mirar para otro lado, no, hace que uno no lo ve. A un pobre que le está pidiendo, y uno dice, ay, si lo miro, lo hace que no lo vea, así pasa largo, y lo dejó. Quedó tranquilo porque no se sintió él mal, él no se siente mal ahora, pero ha dejado a tu hermano, te has hecho el distraído. Pedían una colecta y aprovechaste a estornudar, que se dio justo pasar. Pasó. Listo. Te quedas tranquilo porque no pudiste poner. No te vas a levantar y decir, perdón, se me pasó. ¿Verdad? Tal vez sí, tal vez no. Cada uno tiene un modo libre de obrar, un modo de ser distinto, que lo va haciendo bueno delante de Dios. Y es lo que Dios va a pedir cuenta después. Nos va haciendo bueno. Pequeños gestos, pequeños actos de virtud o no. Bueno, esto dice Rousseau, voy a citar a Rousseau, acá está. Dice, oigo hablar, ojo que Rousseau era un desastre, ¿verdad?, de la Revolución Francesa, un sociólogo malísimo, ateo, anticristiano, masón, liberal, tiene todas las características. Pero dice así, oigo hablar mucho contra la libertad del hombre, él defendiendo la libertad del hombre. Y desprecio todos esos sofismas, porque por más que un razonador trate de probarme que no soy libre, el sentimiento íntimo, más fuerte que todos los razonamientos, lo desmiente sin cesar. Rousseau. Pues todavía no estaba a lo mejor tanta la perversión, ¿verdad? No sé, ahí tenemos. La creencia universal de todos los pueblos me muestra que objetivamente soy libre, porque la conducta de los seres de todos los pueblos y de toda la historia me lo muestra. Hay castigos y premios, es más, todos han tenido un Dios supremo que los castiga si hacen el mal y los premia si hacen el bien. Eso es todos los pueblos, ¿eh? Y lo otro es la funestas consecuencias que de esto se deduciría. Vamos a leer lo de las funestas consecuencias que uno afirme que no es libre. ¿De qué se puede deducir de ello? Si el hombre no es libre, no es dueño de sus actos y por consiguiente no es responsable de los mismos, porque no se puede ser responsable sino de aquellos actos de los cuales uno es realmente la causa. Y si la voluntad no es libre, no es causa de los actos que produce. Si el hombre no es responsable, no hay deber, no hay deberes, porque no se puede estar obligado a querer el bien sino cuando uno tiene libertad de exigirlo, de elegirlo. Si el hombre no es libre, si no es responsable de sus actos, no hay ni virtud ni vicio, como no hay ni bien ni mal para los brutos, para los animales. Entonces el asesino no es más culpable que su víctima. Un perro que mata al otro, que lo mató. No fue libre. En nuestros días, no hay conciencia, pues ella no tiene el derecho de imponer el bien y prohibir el mal si no existe. El remordimiento es un absurdo. Si no hubiera libertad, el remordimiento que me viene de la conciencia sería absurdo. ¿Para qué es? ¿Para qué obres bien? No hay otro. Eso se llama nube, eso es el dorado, miren qué bonito el color. Ese color, si ustedes lo quieren pintar en papel, no le sale, ¿verdad? Porque eso es la naturaleza pura. Pero Dios ve, está diciendo, miren mi pinturita acá. Y hay que mirar esas cosas, porque esto es aquí. Dios. Bueno, si no hubiera libertad no habría justicia, etc. ¿Quiénes niegan también la libertad del alma, los fatalistas, los positivistas y muchos herejes también. Vamos a ir, eso lo leen solito. Inmortalidad del alma. La inmortalidad, el alma no puede morir, lo vamos a probar. El alma del hombre es inmortal. Voy a hacer un recreito de 10 minutos, solo 10 minutos. Bueno, voy a ver el número 50. El 49, el hambre del hombre es inmortal, ya vimos, ¿verdad? Vamos a ver el 50 porque agrega alguna cosa que no vinimos viendo. ¿Cómo probamos por la naturaleza del alma que es inmortal? Un ser naturalmente inmortal, cuando es incorruptible y puede vivir y obrar independientemente de otro. Ahora bien, el alma es incorruptible porque es simple, indivisible, puede vivir, obrar independiente del cuerpo, porque es un espíritu, luego es inmortal por naturaleza. Un espíritu no puede morir. Si nuestra alma debiera perecer, sería o por encerrar en sí misma principios de corrupción, cosa que no tiene principios de corrupción porque no está compuesta, o por tener otra razón de existir que dar la vida al cuerpo, o sea que además de dar la vida al cuerpo tenga otra razón de existir, o finalmente por aniquilarla a Dios. Pues bien, ninguna de estas tres hipótesis puede ser admitida. No es corruptible porque no tiene principios, ¿verdad?, para descomponerse. La vida del alma no depende de la vida del cuerpo. Sigue después viviendo aunque el cuerpo se envejezca y se corrompa. Bueno, lo van a leer solito esta partecita, es muy sencillito, porque si no voy a repetir muchas veces lo mismo, no lo quiero cansar. Preguntan la 51, si los deseos y las aspiraciones que tiene el alma prueban que es inmortal, porque uno tiene espiritualmente deseos. ¿Cuáles son deseos espirituales? Aquellos que no se pueden tocar con los sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, yo deseo la inmortalidad. ¿Cómo se toca? ¿Cómo se ve? La inmortalidad. No lo toco, no. Pero yo deseo no morir más. Yo deseo ser feliz, tener todo. Eso lo puedo desear con la mente, pero no lo desea mi sentido. Mis sentidos desean un pastel si lo tienen adelante, ¿verdad? Y si tengo hambre, eso desea mi parte sensible. Pero no puede desear la inmortalidad, la vida eterna, que Dios me contemple, que yo le contemple a Él. Todo eso es espiritual. Eso lo hace el pensamiento, ¿verdad? Independiente del cuerpo. Bien. Dios no puede aniquilar el alma, porque el alma fue hecha sin composición. Y Dios no se contradice. Si Dios hace algo simple, es para que no se destruya más. Porque si Dios la aniquila, realiza el acto contrario de la creación del alma. Crear y aniquilar solo puede hacerlo Dios. De hecho, no aniquila nada Dios de lo que crea. Menos lo que tenga principios espirituales, porque tiene esos principios para que no se muera nunca, y aniquilarla sería una contradicción de parte de Dios. Algunos puntitos aquí donde explica muy fácil, digamos. Dice, la sabiduría de Dios demanda o exige que nuestra alma sea inmortal. Sí, la sabiduría de Dios pide que nuestra alma sea inmortal, porque un legislador sabio debe imponer una sanción a su ley, es decir, debe establecer premios para los que la observan y castigo para los que lo violan. Esta sanción de la ley divina debe necesariamente hallarse en esta vida o en la futura. Es decir, la sabiduría de Dios, que Dios sea sabio, exige que mi alma sea inmortal. ¿Por qué? Porque en su sabiduría, en su providencia, él castiga y premia eternamente. Es decir, el castigo no es temporal, ¿verdad? Porque mi alma desea algo más allá, ¿verdad? Entonces, la sabiduría de Dios exige que él pueda premiarme o castigarme. Si se entiende castigar, hay que tener cuidado que cuando decimos que Dios castiga, de alguna manera se puede entender bien, pero también se puede entender mal. Dios no castiga arbitrariamente. Dios no es el que castiga porque se le ocurrió castigarte. El castigo viene por tus propios actos. Entonces, Dios permite que tú puedas amarle o no. El castigo es que tú no le ames. Entonces se puede decir que Dios te castiga de alguna manera, sí, porque no te puede tampoco él. Él te sigue amando, tú eres el que no le ama, pero no puede hacer que tú te unas a él si tú no lo quieres. Entonces, indirectamente sí decimos que Dios castiga, pero directamente no. Directamente no es un castigo arbitrario el de Dios, sino que es lo que te corresponde a ti por haber obrado de esa manera. Bueno, después explica que todos los pueblos de la tierra han admitido un alma inmortal. Eso lo explica, pone ejemplo, pone alguna frase de algún... Eso está muy bonito que lo lean solo. Digo yo, para que yo no lea y vuelva a repetir. Porque, ¿qué quiere hacer este autor? Enfoca el tema una vez, lo enfoca otra vez, lo enfoca de otro punto, pero siempre lo mismo, para que entendamos bien, bien, bien, varios argumentos. Pero sí debería detener en un punto. El 56. Dice, ¿qué debemos pensar de los que dicen, una vez muertos se acabó todo? Los que se atreven a decir que todo acaba con la muerte son insensatos, que tienen el loco orgullo de contradecir a todo el género humano, ¿no? Y de conculcar la razón y la conciencia. Son criminales y no desean el destino del bruto, sino para poder vivir como él, sin tener, sin temor y sin remordimiento. No puedo leer. Tengo muy mala luz. Ahí. Es decir, no sé si, gracias, manito. Son criminales los que piensan de esa manera, repito, y no desean el destino del bruto, sino para poder vivir como él, sin temor y sin remordimiento. Es decir, estas personas que dicen tales cosas, que se acaba todo, de alguna manera, es como que desean, inconscientemente, es sacarse un problema de encima, de la conciencia, ¿verdad? Como diciendo, no hay nada, porque tu conciencia te remuerde. Es una manera tranquila de querer morirte. La realidad es que cuando te mueres, tienes que rendir cuenta y no se te acaba. Ese es el problema, ¿verdad? Cuando uno se quita la vida, es porque quiere ser feliz. Nadie se quita la vida porque no quiere ser feliz, sino porque cree que quitándose la vida se saca un problema y va a tener por fin paz. Se lo saca al problema. Ve al problema como la amenaza más grande y cree que si se mata, el problema ya no está. Es que está tan engañado porque el problema que viene después es mayor que el problema que tiene. ¿Lo entienden? Porque uno se encuentra con una realidad que no puedes evitar. Por más que digas, yo no quiero participar de este jueguito, ¿eh? Me asusta. Es que ya estás metido. Estamos así, hecho así. Es decir, uno va camino a ese encuentro, ¿verdad? Con Dios y la conciencia de lo que hemos hecho, cómo hemos vivido, si vivimos en el amor de Dios, si supimos luchar por Él, si llevamos nuestra cruz con alegría. Son infelices los que afirman que se acabó todo, pues lejos de obtener lo que desean, no podrían escapar a la justicia divina y aprenderán a sus propias expensas lo terrible que es caer en manos de un Dios vengador. O sea, también hay que entender que la venganza se debe entender en el buen sentido. dar a cada uno. Tiene expresiones un poquito fuertes porque está escrito en otro tiempo. Donde se hablaba claramente, no se andaba con vueltas, ¿verdad? Ahora hay que tener cuidado con una palabrita, tranquilamente. Sí, como se le ocurre decir. ¿Cuáles son, en el número 57, cuáles son las consecuencias prácticas de la inmortalidad del alma? Es decir, ¿qué cosa saco yo como consecuencia práctica teniendo en cuenta que el alma no muere? Así como se conoce el árbol por sus frutos, se conoce los dogmas verdaderos por los buenos frutos que producen. La creencia en la inmortalidad del alma produce excelentes frutos, es para el hombre consuelo en la desventura, móvil de la virtud, fuente de los mayores heroísmos. Es decir, nosotros sabemos que el alma es inmortal por la razón, pero además, porque aunque todavía no lo vimos, además porque está revelado en la Sagrada Escritura, en el Magisterio y los padres de la Iglesia, la patrística que ya vamos a ver. Las tres fuentes nuestras son tradición, es decir, padres de la Iglesia, la tradición, el Magisterio y la Sagrada Escritura. Los protestantes tienen solo Escritura, por eso se crean serios problemas. Nosotros tenemos la Escritura, es lo que se escribió después, pero se vivió primero de la tradición, luego se puso por escrito, y no se puso todo por escrito como dice San Juan, ¿verdad? Porque muchas cosas había para escribir y solo se pone una síntesis. Ahora, la tradición trae muchas más cosas que lo que fue escrito, y me ayuda, no porque sea palabra de Dios, pero me ayuda a entender la palabra de Dios, que solo palabra de Dios lo que está escrito, pero la otra tradición me ayuda a entender lo que está escrito, y el magisterio es el que interpreta legítimamente las cosas. En cambio, el protestante, cada uno interpreta como quiere, ¿verdad? Y ahí surgen divisiones y subsectas y otra. Bien. Pero partimos de que tenemos la fe que nos dice nuestra inmortal. Jesús, por ejemplo, dice, no le teman al que pueda matar el cuerpo. Teman más bien al que pueda matar el cuerpo y el alma. ¿Cómo se mata el alma? Con un pecado. Bueno, por el contrario, la negación de la inmortalidad del alma produce frutos de muerte. Si uno niega eso, produce frutos de muerte. Si el alma debe morir, no hay virtud, ni deber, ni religión, ni sociedad posible. Todo se desmorona. Juzgad, pues, el árbol por sus frutos de muerte que produce. El dogma de la inmortalidad del alma sostiene, anima, consuela al hombre virtuoso, puesto que le hace esperar una recompensa y una felicidad que no tendrá fin. Si suprimimos la otra vida, la muerte no tendría consuelo ni esperanzas. ¿Qué puede decir un incrédulo junto a un féretro? ¿Qué le dice un ateo cuando muere la esposa de un amigo o la mamá de un amigo? ¿Qué le va a decir el ateo? ¿Qué le dice? ¿Cómo lo consuela al otro? ¿Qué le puede decir para que el otro quede consolado? ¿Qué le va a decir? Así acabamos todo, hermano. Descansaste en paz. Yo como sacerdote voy y le digo, mire, él lo está mirando, la está mirando, la está viendo, no termina de morir. O sea, salió de su cuerpito, pero está viva. Sí, está viva, salió del cuerpito. Ella conoce, ve, siente espiritualmente, ¿verdad? Y puede ir va a Dios, se presenta al juicio, estará en el purgatorio, pero desde allí en Dios ven todas las cosas también, lo que Dios le permite ver. Pero seguramente puede ver a sus familiares, aunque no pueda hacerse presente ni hacerse sentir, pero está allí y es un... ¿Cuánto tiempo dura? No, la muerte es exactamente la separación del alma y del cuerpo. Dice la iglesia que puede administrarse el sacramento hasta una hora después, por precaución, porque uno no sabe exactamente, no es porque, una vez que se separó el alma, ya no hay más nada que hacer. Ahora, ¿cómo sé que ya se salió? ¿Cómo sé que la muerte es certera? ¿Cómo? Porque se paró el corazón, no necesariamente, ¿verdad? Porque hay muchos casos donde empieza después se reactiva, ¿verdad? Dicen que la muerte cerebral es el mejor modo de saber si una persona está muerta, efectivamente o no. Entonces la iglesia dice, cuando diagnostiquen una muerte el médico, a partir de ese momento que muere, una hora más o menos, es más, si todavía no está frío el cuerpo, se le administra cualquier sacramento sin decir otra cosa que yo te bautizo, yo te absuelvo de tus pecados, lo que sea. Pero si pasa esa hora y uno tiene duda, puede decir, si estás vivo, yo te absuelvo de tu pecado. Si aún vives, yo te bautizo en el nombre del Padre. Sí, condicional, ¿verdad? A ver, vamos a poner porque sale para todos. Yo te perdono bajo condición de que Dios también lo haga, cuando ya está muerta la persona, pero como dice usted, antes de una hora. Sí. Se hace bajo condición, la iglesia nos enseña a hacer eso, ¿verdad? Hasta una hora más o menos. Ok. Entonces, Padre, estando la persona inconsciente en estado de coma, ¿el sacerdote le puede hacer la unción de los enfermos? Depende. Ajá. Si la persona, el sacerdote tiene que preguntar muchas cosas. Si los familiares le llaman a una, porque está inconsciente un familiar, ¿no? Mira, está inconsciente. Entonces el sacerdote le pregunta, ¿él pidió un sacerdote? ¿Lo pedía? ¿Solía pedirlo? No, padre. Ah, entonces, voy a ver qué hago. Me acerco, le hablo al oído, agarro la manito y le digo, si me escuchas, apriétame la manito. Porque muchas veces lo hacen, yo soy testigo de eso, ¿verdad? Y entonces lo confieso, ¿está arrepentido de su pecado? Apriete. Le voy a dar la absolución, ¿la quiere? Y aprieta, ¿verdad? Y entonces le digo, bueno, piense un poquito sus pecados, porque no lo puede expresar. Lo dejo un poquito y le doy la absolución. No hace falta decir los pecados porque no lo puede expresar, ¿no? Y si no, si yo me entero que me dice, sí, padre, quería que usted viniera, pero ahora entró en coma. Ah, se lo doy directamente, yo te absuelvo de tu pecado, no, el padre, listo. Porque está, lo deseó, quería el sacerdote, se supone que está arrepentido y le doy los sacramentos. Porque se supone que sí los quería. Y si está en duda el sacerdote, no responde la persona y todo, duda, ¿qué hago? Si estás vivo y eres capaz, o si eres capaz, quiere decir que si está arrepentido y lo desea, si eres capaz, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo. Para no tirar un sacramento, se dice, si eres capaz, yo te absuelvo, y ya. La misericordia de Dios siempre está, ¿verdad? Sí. Por ahí decía el padre Jorge Lori, que cuando una persona muere, si uno le dice, por ejemplo, yo creo en ti, Jesús, perdóname, tres veces, yo creo en ti, Jesús, perdóname, yo creo en ti, Jesús, perdóname. Si él lo escucha, él se salva, porque dice que el oído es el último en morir. Ah, no, sí. Nosotros sabemos eso como sacerdote. Por eso preguntamos al oído todo y ponemos la mano en la mano de la persona para ver si hay algún modo de expresar algo o si no los ojitos. Uno le abre el oído y dice, si me escucha, apriete los párpados. También es otra forma, ¿verdad?, de comunicarse. Yo no sé si es una gracia especial, pero yo todas las veces que he ido a ver un enfermito en estado de coma, todos me han respondido, todo. Y en algunos casos con la sorpresa de los médicos, que no había reacción absoluta. Con la sorpresa de ellos. Pues en la Argentina es distinto. Allá los mismos médicos llaman al sacerdote, porque allá no hubo separación iglesia-estado, ¿verdad? Como aquí. Entonces, allá el médico llama a la enfermera, llaman enseguida al sacerdote. El sacerdote vive ahí, en el hospital tiene su capellanía. Duerme ahí, atiende ahí, y todo va a escuchar misa dentro del hospital, visita a los enfermos, tiene una capellanía. Y el mismo director del hospital le da un sueldito al sacerdote para que viva, para que coma y todo, tienen sus capellanes, ¿verdad? Porque no está eso. Bueno. La verdad que no sé por dónde quedé. consecuencias. Bien, si suprimimos la otra vida, la muerte no tendría consuelo ni esperanza. ¿Qué puede decir un incrédulo junto a un féretro? Son amigos que se separan con la certeza de no volver a verse jamás. ¿Qué le dice el amigo a su amigo de su esposa? Un cristiano le puede decir, bueno, ya se volverán a encontrar en la eternidad. Pero este, ¿qué le dice? No se van a ver jamás, nunca, nunca. Terminaste. ¿No? Fracasaste, porque en realidad no alcanza la felicidad a uno en este mundo, ¿verdad? Por ejemplo, dice, mirad a esa madre, loca de dolor, junto a una cuna, herida por la muerte. El impío solo puede decirle, hay que ser razonable. Esto le sucede también a otros, también nosotros moriremos. En cambio, una hermana de la caridad dirá a esa consoladora, perdón, de la caridad dirá a esa pobre madre, hallaréis a vuestro hijito en el cielo. Está con los ángeles, un día iréis a juntaros con él. Una doctrina tan consoladora viene de Dios. Vosotros que lloráis vuestros muertos, queridos, consolaos, los que encontréis en una vida mejor. No, no termina todo al cerrarse la fría losa de la tumba. La creencia en la inmortalidad del alma es la única que puede formar hombre, llevarlos a la práctica de grandes virtudes, despertar en ellos nobles abnegaciones por Dios, por la sociedad, por la patria, porque esta creencia nos hace esperar alegrías, tanto mayores cuanto más grandes hayan sido los sacrificios hechos por nosotros. Ella nos hace despreciar todo lo transitorio para no estimar sino lo que es eterno. ¿Qué sentido tendría dar la vida por otra persona? Una persona que entra, se está quemando la casa y uno entra, no importa, trata de sacar al otro y se juega la vida por el otro, si no hubiera algo después. ¿Verdad? La persona que se juega todo, se sacrifica por los demás, por la patria, y no te queda nada después. ¿Qué sentido tendría, verdad? Son cosas para reflexionar aquí, ¿verdad? Decir, por el contrario, que cuando uno muere, todo muere con él, es suprimir toda virtud, todo deber, toda religión. Y en verdad, si no hay nada que esperar, nada que temer después de esta vida, ¿qué interés podemos tener en practicar el bien, el deber, la religión, a menudo tan penosos? ¿Qué digo? El bien y el mal, la virtud y el vicio, no son más que vanas preocupaciones y odiosas mentiras. Si no hubiera otra vida, todo este sacrificio que ustedes están haciendo aquí, de estar aquí escuchando, acá estamos, ¿qué sentido tendría si no estar a otra vida? ¿Qué estaríamos haciendo? Desanimadísimo, porque no encaja la psicología del hombre en un mundo que se termina aquí, no encaja. Mi alma desea más. Voy al final poner un ejemplo. Una sociedad que no cree en Dios, ni en el alma, ni en la vida futura, no respeta ni justifica ni moral, no respeta ni justicia ni moral. Verdaderamente, si todo se limita a la vida presente, por qué se ha de conseguir que la autoridad, la fortuna y los placeres sean para los poderosos? ¿Por qué la sumisión, la pobreza, la miseria y los sufrimientos han de estar reservados a las clases bajas? Si la vida futura es un sueño, el hombre tiene abrazada razón para buscar en la vida presente su gozo, su felicidad. Si no los halla, le asiste toda la razón para conquistarlos con la fuerza, las armas y la revolución. Y si fracasa, nadie puede reprocharle el que se abandone a la desesperación y busque en el suicidio el único remedio posible que le queda. Bueno, ahí sigue un poquito el relato. Esto es para reflexionar sobre el tema, ¿verdad? Y una narración voy a poner. Acá va. Un obrero que se ganaba la vida trabajando estaba contento con su suerte. Su esposa tenía una afición desmedida al dinero y aún al dinero ajeno. Una noche, este hombre regresaba a su casa y le decía misteriosamente a su mujer: ¿sabes? Un fulano ha venido a vernos al taller y se ha burlado de nosotros porque se le habló de la otra vida. Nos ha dicho que eso es un cuento inventado por los curas. Gracioso, ¿verdad? Y sin embargo, dicen que ese hombre es un sabio. Y yo he visto una habitación de su casa de campo llena de libros. Pero contestó la esposa: si eso es así, somos bien necios en sufrir tanto. ¿Quién nos impide robar y matar para hacernos ricos? ¿Y la cárcel y la guillotina? ¿Qué cándido crees? ¿Qué cándido crees? Insistió la esposa. Si nos descubren, nos matarán, pero todo habrá terminado y no tendremos ya más que sufrir. Pero si no nos descubren, seremos ricos para toda la poca vida, digamos, que le queda, ¿verdad? La mujer tenía razón, en su manera de pensar era perfectamente lógica. Sin la inmortalidad del alma, no hay barreras para el crimen. Es decir, robo, porque si me va bien, la paso bien acá. Y si me matan, no pasa nada, porque no hay nada. Ni me entero. Si no hubiera nada del otro lado, ¿verdad? Pero Dios puso en mi conciencia y en la de ustedes que sí hay algo, y la de todo el mundo, que sí. Por eso hay remordimiento. Los presos, yo estuve en la cárcel, no estuve preso, pero estuve en la cárcel atendiendo presos y hablando con ellos, ¿verdad? En la Argentina, con presas, las presas y los presos, no son presas para comer, ¿no? Los internos, se le dice. Estuve con ellos y bueno, todos son inocentes. Todos dicen que son inocentes, pero después empiezan a contar, ¿no? Mataron a 5, matan a 8, qué sé yo, güey. Pero todos con remordimiento a la noche no pueden dormir, que Dios los va a castigar, que no fueron buenos, que necesitan que Dios los perdone. Todo eso aparece en los más delincuentes, en cualquiera aparece eso, en cualquiera. Basta que tengan un poquito de silencio y aparece. Porque el que estén en la cárcel les ayuda a que a la noche tienen que hacer silencio. No hay televisión, no hay radio, nada. Y claro, empieza el silencio. Y eso les ayuda mucho, ¿verdad? Ojalá viviéramos nosotros con un poquito de silencio también diario, ¿no? Otra pregunta. ¿La inmortalidad del alma prueba la eternidad del cielo y la eternidad del infierno? Si el alma es inmortal, ¿prueba que el castigo es eterno y el premio sea eterno? Si el alma es eterna, si el alma no puede morir, obvio que el castigo va a tener que ser eterno. Y si el alma no puede morir y es premiada o muere en gracia, obvio que es eterno, porque el alma es eterna, ¿verdad? El cielo eterno e infierno eterno. Yo voy a dejar hasta aquí porque tengo una reunión y espero poder hacerla, llegando al convento con las madres. Así que me voy a ir con el hermanito. ¿Dónde anda? Ahí, Juan Pablo. Me voy enseguidita para llegar, a ver si logramos tener una pequeña reunión que necesito con las hermanitas. Y faltan 20 minutos, un poquito más. Pero bueno, les pido un poquito de disculpa que corte antes. Me gustaría que ustedes mismos lean ese pedacito que falta, para que cuando yo explique, vaya yo más bien haciendo un resumen de la explicación, porque no es difícil lo que viene. Cuando empiece difícil, ahí nos ponemos a leer despacito y a explicar. Pero por ahora, como ustedes ya captaron la esencia de la cosa, ya van entendiendo el razonamiento. Y se trata de leer el libro. El libro que ustedes tienen es para que lo lean solitos. Y va a ser un deleite, ¿verdad? Un deleite leerlo despacito. Y les voy anticipando que lo van a querer leer de vuelta cuando lo terminen. Y le van a venir ganas de vuelta y de vuelta, porque a mí por lo menos me pasó eso. No sé cuántas veces, 4 veces o 5 lo he leído, ¿verdad? Y di clases con esto en la universidad, a las maestras, en magisterio, daba clases en la universidad, les daba este tema, en el seminario, en la universidad de filosofía, facultad de filosofía también, y en otros lugares. Es un hermoso libro. Bueno, damos gracias al Señor y concluimos. Para ti es mi música.